Curiosidades en el registro civil. Para el blog Registro Civil Apuntes. La inscripción de nacimiento de una hondureña hija de padre chino. En el registro civil ha sido frecuente que el poder legislativo emite acuerdos relativos o decretos a amnistías, los cuales permite inscribir mediante un procedimiento administrativo abreviado las inscripciones de nacimiento, defunciones especialmente, las cuales no fueron inscritos dentro de los plazos legales. Y que si no existieran estas amnistías, habría que seguir el procedimiento, la figura conocida como reposición por omisión. Con el ánimo de tener mayor cobertura, mayor cantidad de inscripciones de los hechos y actos del estado civil y en especial nacimiento y defunciones, y generalmente en la cercanía de procesos electorales, se emiten estos decretos. En un municipio de Francisco Morazán, amparada en el decreto y cumpliendo con las formalidades establecidas en el decreto, se presentó una ciudadana de padre chino. Lo curioso del asunto es que cuando la señora comparece, lo hace con su padre, un prominente empresario de la capital. Cuando la registradora civil la interroga para pedirle los requisitos y para hacerle algunas preguntas para complementar los respaldos que se requieren para hacer la inscripción en base a la amnistía, el padre, el cual es un ciudadano que tiene años de residir en el país, le manifiesta a la registradora civil que la señora es sordomuda y que por lo tanto ella no puede hablar. Cuando le preguntan al padre cuál es el nivel educativo de la hija, les indica que en el centro básico de la comunidad cursa el tercer grado y presentan un certificado de estudios, que junto a las certificaciones de nacimiento eran parte de los requisitos esenciales que en ese momento se estaban solicitando. Se realizó la inscripción. Incluso se presentó el reporte de una partera y posteriormente, después de que se emitió la certificación de nacimiento y obviamente se emitió la tarjeta de identidad correspondiente, cuando se estaba tramitando ya el pasaporte, se generó un proceso de investigación donde se determinó lo siguiente. La señora era de origen chino. Estaba el movimiento migratorio que había entrado al país con un pasaporte chino. No era sordomuda. Tampoco había cursado el tercer curso de plan básico en el centro educativo de la localidad. Y cuando se hicieron las investigaciones en el centro educativo de la localidad, ese centro no tiene aula recurso para atender a personas sordomudas o a estudiantes menores sordomudos. Toda una situación irregular que posteriormente con los informes correspondientes, las autoridades del registro civil procedieron a decretar la nulidad de la inscripción y de la emisión de la tarjeta de identidad. Curiosidades en el registro civil. Malas prácticas en el registro civil latinoamericano. Para el blog Registro Civil Apuntes.